Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística y o social creada y liderada por mujeres. El día de hoy es un programa bastante especial, si bien en octubre tratamos de hacer mucha concientización sobre el cáncer de mama, es muy importante recordar y no olvidar que es una conciencia y es un cuidado de salud que debemos de tener los 365 días del año. Entonces, el día de hoy me acompaña Nadia Vargas, integrante del grupo Renacer, justamente para compartirnos un poco cómo es el proceso de acompañamiento de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, para que podamos conocer un poco más esta situación, empatizar, y también les estaremos dando más información respecto a una rifa con causa que estaremos realizando al lado de mi compañera y locutora Corina, y también se sumó la marca de joyería Tian. Pero muchas gracias, Nadia, por haber cedido el tiempo y el espacio para dar esta entrevista. Gracias, tocaya. Es para mí un gusto enorme poder tener este espacio para difundir y seguir concientizándonos acerca del cuidado de nuestra persona y en todos los sentidos, ¿no? En cuerpo, mente y espíritu. Y bueno, pues muchas gracias por tomarnos en cuenta. No, gracias a ustedes. Es una entrevista que personalmente sí me intimida un poco porque estamos mal acostumbrados a no tener este tipo de conversaciones, ¿no? Entonces, me gustaría que primero comenzaras compartiéndonos cómo surgió el grupo Renacer. Gracias, Nadia. Pues mira, a partir de mi diagnóstico, me pude dar cuenta de que este es como un universo, ¿no? Del que todos sabemos que existe, pero creemos que a nadie nos va a tocar. Entonces, a pesar de que de muy cerca el diagnóstico fue primero hace ya unos años con mi hermana, después con mi suegra, pues entonces también me pude dar cuenta que había amigas cercanas que también estaban viviendo este tema. Entonces dije, pues hay que cerrar filas y dentro de nuestras realidades, porque una de las causas por las que luego no podemos platicar es para no lastimar a nuestros seres queridos, para tratar de no hacer más grande la herida. Y con personas que lo estamos viviendo o lo están viviendo, es mucho mejor y podemos como hablar más netamente. Sí, precisamente, pues es como un poco lo que yo compartía, ¿no? De que, como que es una realidad que preferimos evadir y no nombrar con todas sus letras cómo son las situaciones, que si uno está pasando por este proceso, pues tenga con quién desahogarse, ¿no? Tenga ese acompañamiento y ese emotional support para poder llevar como un proceso un poquito más ligero. En este aspecto y con lo que tú acabas de compartir, ¿qué tan complicado es pues ser acompañante de alguien con diagnóstico de cáncer? Pues a ti te ocurrió que primero le dan el diagnóstico a tu hermana. En ese proceso, cuando tú todavía no tenías diagnóstico, ¿qué tan complejo o qué fueron las cosas, emociones más fuertes que viviste como acompañante? Sí, justo así fue, Nadia. Fíjate que sí, pues yo fui la cuidadora de mi hermana junto con mi sobrina, su hija. Entonces, en ese momento pues fue un shock total. Y bueno, pues lo primero que dices cuando amas a alguien es ¿por qué no a mí, no? O ¿por qué a ella? Y entonces, es complicado. En el momento en el que decidí abrir este chat o este grupo, fue más bien este impulso de no saber si mañana pudiera haber otra oportunidad y lo que hoy tengo, pues compartirlo. Entonces, honestamente, a veces cuando ya escuchas los testimonios, que cada testimonio es único, diferente, lo vivimos bien distinto cada una, había momentos en los que yo decía, no sé qué decir, no sé qué hacer, pero lo importante es cómo estar, ¿no? Estar y saber que ellos, que una cuenta con la otra, y está bien padre porque si no se dirigen directamente conmigo, bueno, pues a lo mejor con otra directamente o directamente en el chat, ¿no? En general. Entonces es un recurso bien valioso que la verdad sí nos acompaña y nos da mucho soporte en estos momentos tan complicados. El grupo, además de dar acompañamiento emocional, ¿qué otras herramientas brinda para todas las que conforman el grupo? Mira, Nat, lo que decíamos, y bueno, desde el principio se fue dando siempre de manera muy natural y orgánica, es los tips, ¿no? O sea, de pronto, oigan sus dietas, que les cae bien lo que la nutrióloga me dio a mí no, a lo mejor yo no tengo medicamento, ¿qué medicamento necesitas? A lo mejor a una le sobra o a lo mejor no le sobra, pero sabe cómo conseguirlo. Entonces, como todos estos tips, Nat, porque fíjate que es como este tratamiento, me acuerdo muy bien de mi primer oncólogo que me dijo, es muy necesario que tengas como todo un equipo de médicos para que te acompañen, ¿no? Porque necesitamos, para que sea un proceso de sanación, le llamo yo, más integral, bueno, pues no solo es el oncólogo, porque aparte es oncólogo clínico, oncólogo con especialidad en quimio, con especialidad en radioterapia, nutriólogo, psicólogo, tanatólogo, fisioterapeuta después de la cirugía, ¿no? Entonces para la recuperación. Entonces es todo un equipo de personas que ocupamos para que nuestra recuperación y nuestro proceso de sanación sea lo más integral posible y lo más positivo también y optimista, ¿no? Que porque pues gracias a Dios en estos momentos cáncer ya no es igual a muerte, ¿no? Hay mucha esperanza de vida, hay mucha esperanza de recuperación, pero no deja de ser un tratamiento y un estilo de vida que te cambia por completo como lo hacías antes, como a partir de tu diagnóstico. En este sentido, pienso un poco en el gran problema de acceso de salud que hay en México y específicamente con especialistas, ¿no? ¿Esto qué tan complejo vuelve el proceso para las personas que no cuentan con seguro social, con ISSSTE o con cualquier otro servicio gratuito de salud? Muy complicado, Nat, muy complicado, porque la verdad es que este tratamiento no es así como que te duele el estómago, te tomas el medicamento y ya te sientes mejor. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca sentí absolutamente ningún malestar, ¿no? Solamente sentí una bolita. Entonces, a partir del tratamiento es que me empecé a sentir mal. Entonces, este tratamiento es donde te dicen, pues es un barrido de células buenas y malas, que eso implica consecuencias de un montón de achaques que no te puedas imaginar. Y entonces, bueno, hay que tener como mucho valor para decir sí al tratamiento. Y respeto enormemente, antes al principio como que no lo comprendía, pero hoy sí lo comprendo, después ya de casi 4 años, con este tratamiento, de las personas que dicen no, yo no quiero y no voy a pasar por eso. Y creo que es totalmente válido, porque implica mucho, mucho recurso. Recurso emocional, recurso de personas, de apoyo, de contención, económico. Es un tratamiento insostenible, Nat, si no tienes un servicio público. Definitivamente yo creo que tendrías que ser Bill Gates, o sea, para que de verdad puedas, o persona con bastante dinero, como para que no tengas un servicio médico público que te soporte. Porque definitivamente son tratamientos muy caros y muy costosos. Y además de todo el acompañamiento, tanto médico como emocional, que debes de tener en cuestión física, ¿cómo es vivir con el tratamiento de quimioterapia? Pues sí, es muy fuerte, muy fuerte. Definitivamente es un mundo antes del tratamiento que después. Es vivir con dolor. Definitivamente todos los días es vivir con dolor. Hay bochornos, hay dolor en articulaciones, cansancio que llega para quedarse, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, en mi caso, pues soy una persona súper activa y me jactaba de serlo, ¿no? Siempre con la agenda saturadísima y tal. Siento que ese fue mi vicio, porque sigue siendo, me ha costado mucho trabajo como estos espacios de descanso. Pero definitivamente sí te viene a ponerte en calma o bajarle muchas rayas a tu estilo de vida. Hay náuseas, depende de la quimioterapia, son muchas veces los síntomas, y mucho depende también de ti, de tu metabolismo, de tu genética, de, ¿no? Hay personas que lo padecen mucho más, hay otras que no, no tanto. Hay quimioterapias que te dan síntomas espantosas a los 2-3 días, pero se quedan los bochornos, se queda el cansancio, se queda así como si te hubiera pasado una aplanadora encima. Hay estreñimiento o a veces lo contrario. Por ejemplo, ahorita estoy yo en tratamiento porque desgraciadamente en enero tuve una recurrencia, entonces estoy tomando quimioterapia, pues así, tomada, ¿no? Que en apariencia no es tan invasiva, no se me cae el cabello, pero sí te puedo decir que al menos con la otra yo sabía que pues se me iba a poner intravenosa y eran 3-4 días muy graves, pero iba a tener 20 días tranquilos, con cansancio y sueño siempre, pero tranquilos. Y ahorita pues no, en este caso, por ejemplo, este quimio que es tomada, pues te arden los pies, te arden las manos, como que te seca por dentro. O sea, tuve un tema con los ojos porque hubo una deshidratación muy importante y entonces, o sea, se te seca, tengo la nariz seca, tengo la boca seca, o sea, y tomo de 2 a 3 litros de agua diarios. La piel se te reseca un montón. Ya perdí mis huellitas dactilares. Entonces, bueno, son cuestiones que tú ya tienes que aprender a vivir con ello de la mejor manera, pero pues siempre es como estar viviendo con esta vulnerabilidad. Respecto a la concientización que debemos de tener con el cáncer, me gustaría preguntar si es correcto decir sobreviviente de cáncer para las personas que ya finalizaron tratamiento. Sí, yo creo que sí es correcto, porque hay como un plazo. O sea, entiendo que, por ejemplo, a partir de que te dan el diagnóstico, tú empiezas todo el tratamiento, es único, creo que siempre va a ser dependiendo la persona y cómo vaya cómo se vaya comportando el medicamento en su cuerpo. Pero definitivamente si tú la libras 5 años después, por ejemplo, te dan diagnóstico, empiezas y viene según lo que el doctor vaya decidiendo, cirugía, quimioterapia, radioterapia, y luego viene la remisión, ¿no? Que es este medicamento diario donde también te inyectan el estómago y tal. Y a partir de ahí tú te mantienes como limpia, ¿sí? O sea, con estos estudios muy periódicos, en mi caso me los estaban haciendo cada 3 meses. Y dura 5 años, pues ya es muy probable que no vuelva, ¿no? Pero realmente nadie está exento, ¿eh? Ni los que tuvimos, ni los que no tienen. O sea, el estilo de vida que actualmente llevamos, estamos muy expuestos a lo que respiramos, a lo que nos untamos, a lo que comemos, a lo que sentimos, ¿no? A nuestra genética. Entonces, pues yo lo único que sí puedo decir es que ¿cómo quieres de pronto llegar a enfermarte? ¿No? Somos seres vivos, con hipertensión, con diabetes, con una vida sedentaria. Yo sí te sugiero que, bueno, si me permites como recomendar mucho, que no importa, que no esperes a que te enfermes, o sea, que tu estilo de vida sea lo más sano posible. Somos seres vivos y en algún punto nos vamos a enfermar. Dios quiera que sea hasta los 90 años, ¿no? Pero no es así, la realidad es que todos estamos en este caminito. Y un enfermero, me acuerdo que me dijo una vez, que yo así hasta me reí, me dijo, no señora, tranquila, usted va a estar muy bien porque está muy sana. Y yo, y en sus manos tenía mi diagnóstico, ¿no? Le dije, ¿se está burlando de mí o qué? Le dije, o sea, ¿cómo? No lo entendí. Y me dice, no, dices que llegan con el diagnóstico, pero que con hipertensión, pero que con diabetes, pero que con colitis, pero que, ¿no? Y entonces, pues todo eso se va agravando mucho más. Porque pues sí, la verdad es que es una invasión total este tratamiento. Pero sí, yo creo que sí. Mi hermana es una sobreviviente total, por ejemplo. ¿En el grupo Renacer aceptan donaciones para sus tratamientos? ¿Entre ustedes hacen cooperaciones? En este sentido, monetariamente, ¿cómo se apoyan? Y alguien que esté escuchando esta entrevista, ¿cómo podría también aportar, no? Si quiere. Ay, pues qué linda, Nat. Pues mira, la verdad es que hicimos un bazar donde entre todas pagamos el lugar. Uh-huh. Y cada quien llevó lo que queríamos vender y ofrecer. Y lo que cada quien vendió, pues fue esa nuestra ganancia, ¿no? Honestamente, este grupo no fue abierto como con esa idea. Uh-huh. O sea, sí, pero como para apoyarnos entre nosotras y tal, ¿no? No esperando a que alguien nos resuelva todo, sino más bien hacer algo entre nosotras. Sí, de pronto tenemos medicamento y yo le digo, chicas, está este medicamento, ¿alguien lo necesita? No, pues yo no, bueno, pero voy a preguntar quién sí, ¿no? Y tal, sí. Entonces es más como este recurso que hemos estado ofreciendo intangible más que tangible. Pero claro que, por ejemplo, en este caso es que hemos sido muy privilegiadas en que nos tomen en cuenta, pues lo que yo opino es, y ya lo pusimos en consenso, es que pues no es como dividirlo entre 15 mujeres, ¿no? Sino más bien que el monto completo se vaya para la que en estos momentos lo esté ocupando más, para que se pueda aprovechar. Entonces, bueno, sí, claro, o sea, de que lo necesitamos y del que a veces nos tronamos los dedos cada quien por su cuenta, y a veces las valientes lo comparten para pedir ayuda, otras pues no. Pues nunca estaría de más y pues gracias sobre todo por la confianza, que sin duda de una persona que está enferma va a llegar a manos que lo necesitan, eso por favor, no lo vayan a dudar. No, gracias a ti por compartirnos todo esto. ¿Cómo podrían contactarlas o acercarse a ustedes para realizar estas donaciones? Sí, Nat, pues fíjate que solamente es este chat. A lo mejor podría, estoy considerando pues abrir un grupo de Facebook, no lo había considerado, pero a lo mejor creo que sería bueno o brindar mi número telefónico y el que la persona que desee aportar, bueno, pues muy agradecida de antemano y puede contactarme para que personalmente o que yo le pueda dar esta evidencia de que está llegando a las manos correctas. Ahora, nosotros estamos grabando en el Valle de Toluca. ¿Por qué esto es importante? Porque en los tratamientos médicos, el contexto y la zona geográfica también importa demasiado. ¿Cómo es actualmente la infraestructura médica o los servicios médicos de este lado para los pacientes con diagnóstico de cáncer? Porque yo sigo viendo y escuchando cómo los remiten a hospitales como el de La Raza. Entonces, pues también platicar un poco al respecto de esto. Pues mira, la verdad es que yo me quedé gratamente sorprendida en un inicio. Y yo sí les recomiendo mucho que si están recibiendo este diagnóstico, se acerquen de inmediato a un servicio público. Aunque crean que tengan el recurso, es muy importante contar con este soporte. En México, les puedo asegurar que contamos con las mejores enfermeras y los mejores médicos del mundo. O sea, estoy totalmente segura. Mi hermana se atendió en ISEMIM, en lo personal me he atendido en el IMSS. Pero también es una realidad que ellos tienen que trabajar con lo que tienen. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿no? O sea, hay veces que de verdad, recuerdo cuando traía el catéter, o sea, los parches que ocupaban, y yo le comentaba a la enfermera maravillosa, no la olvido, Martita, por cierto, que al momento de levantarme el parche, pues se me quedaba súper irritado, sentía yo que se me venía ya la piel después de casi un año trayendo el catéter natural, ¿no? Pero era como al mes. Entonces yo le decía, ay, es que yo creo que mi piel también está afectada. Y ella me decía, no, es la calidad del parche, ¿no? Entonces a eso me refiero con estos recursos donde ellos tienen que trabajar con lo que tienen. Y entonces, pues sí, tú tienes que buscar de qué manera conseguir algún recurso para que a lo mejor puedas ir a que te hagan la curación a otro lado, pero obviamente, o sea, son muy caras, ¿no? O sea, por ejemplo, ese tipo de curaciones está entre 3,000, 4,000 pesos, que es a la semana, ¿no? Entonces, más, pues el parchecito, hay un spray que sirve para que no te infecte y bueno. Entonces, no implica esto tampoco que lo que ellos ocupen te vaya a hacer daño, ¿no? O sea, a mí la verdad, gracias a Dios, nunca se me infectó, pero esa es una realidad. En algún punto como 3 veces tuve que comprar el medicamento, por ejemplo. Y por fuera, estas quimios suministradas en aquel entonces, bueno, que no sé, como 3 años, estaban entre 15,000, 16,000 pesos. Si es al mes, o sea, es bien complicado, ¿no? Que de pronto te digan en el IMSS, no hay medicamento. Cuando te habían dicho antes que no podías faltar a los 21 días, 28, según sea tu ciclo, porque se corta el tratamiento, o no que se corte, sino que pierde la eficiencia, ¿no? Si te iba a ayudar al 90, al 95%, pues a lo mejor baja al 70%, ¿no? Y todo por no tener, o sea, sí es un tema bien importante, bien complicado, que yo viví, nadie me los platicó, pero que también aplaudo mucho la labor de los enfermeros y los médicos. O sea, yo me he hecho pruebas de sangre en laboratorios privados y en el IMSS, y no, bueno, o sea, son maravillosos. O sea, con los ojos cerrados, sin el mínimo dolor, de verdad, como un pellizquito, te sacan sangre. Y en otros lados, a veces hasta 5 picotazos y no logran encontrar la vena, ¿no? O sea, detalles así, y es privado. Entonces, la verdad hay que decirlo, o sea, tampoco es así todo mal, ¿no? Ahora también esta parte integral, pues en mi caso yo sí he tenido que buscar por fuera que el nutriólogo porque no me canaliza, o sea, sí lo pedí, pero no me canaliza. El tanatólogo, sí sería bueno, le preguntaba, oiga doctor, no, pues sería muy bueno, ¿me puede canalizar? No, yo, pues no se puede, o no, cosas así como que,

un broche de plata con un valor de 2.500 pesos. El broche emula lo que es una glándula mamaria y tiene pequeñas bolitas que son lo que estarían simulando pues una bolita o un pequeño tumor cancerígeno, ¿no? El objetivo de esta rifa es recaudar el doble del costo del broche, que serían 5.000 pesos. La mitad se va a destinar a la Asociación Luis Pasteur de Ciudad de México y la otra mitad se estará donando a pues la colectiva Renacer de aquí del Valle de Toluca. Los boletos tienen un costo de 50 pesos y pueden ir a seguirnos a Corina Tlali, a mí como arroba Venux Nadia y a Tian Joyería en todas nuestras redes sociales para que ahí sepan cómo adquirir sus boletos. El costo del boleto es muy, muy, muy, muy barato. Gastan más en un concierto, gastan más en una caguama. Así que estaría increíble que nos ayuden y que se sumen comprando un boleto para esta rifa. Así que vayan y síganos en todas las redes sociales para que sepan cómo adquirir su boleto y pues ayuden a esto. Ahora me gustaría que me compartieras un poco sobre todas las satisfacciones o todas las cosas bonitas que te ha podido brindar el tener este grupo de acompañamiento. Ay, gracias, Nad. Híjole, pues un montón de cosas. Fíjate que el dolor visto desde diferentes ojos hace como que la vida cobre un sentido diferente. Entonces, sí, todo esto es muy fuerte, sí, todo, no le voy a restar como todo este padecer, pero sí te puedo decir que exactamente mi vida fue una antes del diagnóstico y otra después, pero gratamente, Nad, tampoco deseo con esto que a todos nos pase para que hagamos lo que soñamos, para de verdad dejar de tener pendientes tantas cosas que pensamos que la vida va a ser eterna. Esa es una de las cosas que a mí me gustó mucho, que a pesar de que siempre he estado como trabaja y ocupada, pero siempre aquello que me apasiona, que me latía el corazón, lo dejaba guardado, ¿no? Para después, o es que no hay dinero, o no, y me doy cuenta que lo único que de verdad se necesitan son las ganas. Y para eso, pues, tener una porra que mira de la misma manera que tú, que comprende que va a haber una semana difícil de aquí a 15 días, que no voy a poder prácticamente que levantarme, voy a estar casi que como zombie, y que me comprende porque esta semana lo quiero hacer todo, ¿no? Porque la quiero aprovechar. Entonces, compartirlo con compañeras del trabajo y que al momento de reunirnos, porque no hacemos desayunitos, quizá nos encantaría que fuera más frecuente, pero bueno, sí somos varias, entonces a veces es bien complicado que todas coincidamos, pero buscamos ese espacio y nos reímos y hay cada chiste que la verdad es que también reírnos de esto es bien divertido, que yo no puedo hacer ese tipo de bromas con mi esposo, conmigo, decir, o sea, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, y yo, o sea, relájese, ¿no? Pero, no sé, es como una complicidad que solamente entre personas que lo estamos viviendo lo podemos comprender. Entonces ayuda muchísimo, sobre todo al ánimo, que es lo que muchas veces te dicen que es este proceso de sanación, lo más importante es la actitud y el ánimo. Con todo lo que has aprendido, más o menos, ¿tú cada cuánto recomendarías que nos hiciéramos chequeos? Pues mira, Nat, es bien importante que nos conozcamos desde nuestra genética, ¿no? O sea, ir observando qué tantos diagnósticos han existido tus abuelos, tus tíos, tus hermanos, tus primos, ¿no? Desde ahí hasta cómo es tu estilo de vida y ser como bien realista y honesto contigo mismo y decir, me estoy exponiendo, ¿no? La vida y el estilo de vida actual está lleno de, estamos muy expuestos, definitivamente. Y es imposible, ¿no? O sea, cuando a mí me dice, no, es que fíjate que el agua tiene que ser alcalina, y es que lo que respires, o sea, tienes, ¿no? Casi como que ponerme todas las noches así como Michael Jackson que se metía a un sarcófago, ¿no? Y purificar, o sea, es imposible. Y no puedes como que tampoco vivir en una burbuja. Pero sí tienes que ser honesto en decir, yo no como frutas y verduras, yo no hago ejercicio, solo tomo refresco, o sea, no hidrato mi cuerpo. Y entonces de ahí partir para decir, bueno, si yo quiero seguir viviendo así, pues entonces ve y chécate cada 3 meses, cada 6 meses, ¿no? Para que al menos cuando de pronto haya algo, y no estoy hablando de cáncer, de cualquier tema, pues lo atiendas a tiempo, que haya mucha esperanza de que llegues a sanar, ¿no? Y si tú te cuidas mucho, bueno, pues como nos dicen la mayoría de las campañas, una vez al año, antes de los 40, después de los 40, si no tienes antecedentes, porque ya hay mastografías que son recomendadas antes de los 40, también creo que ya hay un tipo de mastografía no muy invasiva. Entonces, no hay excusas, hay un montón de campañas gratuitas o a muy bajo costo para que tú tengas un check-up mínimo, mínimo anual. Y entonces tú te conozcas y sepas, no, pues yo traigo un tema bien importante en los intestinos, donde la verdad es que me inflamo todo el tiempo y lo normalizas. Y entonces así quieres, pues dices, bueno, no me afecta tanto, de pronto estoy inflamada, de pronto tengo mucho estreñimiento y lo dejas pasar. Entonces los mexicanos sí tenemos ahí un área de oportunidad súper importante, que es la precaución. Y y bueno, para que sí seamos bien conscientes y nos tratemos con más cariño y amor, porque este cuerpo es el único que tenemos. Sí, sí, hace falta demasiada cultura de prevención en nuestro país, pero también creo que a veces las mismas instituciones facilitan tanto que nos podamos realizar los chequeos. Algo que a mí se me hace bien preocupante desde que tengo 20 años es que solamente hasta los 40 puedes acceder a hacerte una mastografía para estar segura de que no tienes nada, ¿no? Y previo a eso, solamente es la exploración mamaria. Y no es diario, porque cuando estás en tu periodo, cuando estás ovulando o en ciertas fases del periodo menstrual, no te puedes realizar la exploración mamaria porque se inflaman las glándulas mamarias y muy fácilmente puedes tener como una falsa alerta. Y en el caso de cáncer cervicouterino, pues únicamente el Papanicolaou es la forma de saber si tienes como alguna señal de alerta o de alarma, y te la realizan, públicamente te la realizan cada 6 meses, y solamente si encuentran algo que alerte, te mandan tus estudios, ¿no? O te tardan 3 meses a veces en darte los estudios, o se les traspapelan y no se dan. Entonces, eso es como también parte de por qué me resulta tan importante y prioritario hablar de esto, y porque también ha existido mucho desconocimiento del cuerpo y de la genética de la mujer, que no es pero ni tantito igual al de un hombre, ¿no? Y la mayoría de los estudios se han realizado en hombres. Entonces, en este sentido, ¿qué nos puedes aportar como para poder agilizar o estar más alerta de señales que puedan alertarnos, sí, básicamente? Sí, sí, te entiendo perfecto, Nat. Mira, yo creo que lo primero es ser responsable de ti. Y si no te responde la institución pública, pues vete a una institución privada o busca alguna campaña donde de pronto están, o sea, todo el tiempo, ya sea el gobierno, ya sean las empresas privadas, ya lanzan estas campañas de salud muy importantes que hay que aprovechar. Pero la responsabilidad, al final de cuentas, no es del IMSS, ni del SEMIM, ni, ¿sí me explicó? Sí, o sea, sí. Había, de hecho, dentro del grupo, un testimonio de una chica que, pues, no la operaban porque en el IMSS no estaban operando. Ajá, pero era algo mínimo. Es más, ahora ya hay cirugías que se les llaman conservadoras. Era candidata, ¿no? Para esto. Y entonces, pero decía, no, yo solo con el IMSS porque si no mi doctora a lo mejor se enoja si yo investigo y otra opción, y si, ¿no? Entonces, tú eres la responsable de qué decisiones vas a ir tomando, siempre con mucha cautela, siempre con el objetivo de que primero en este momento estás tú, ¿no? Pero también, Ad, cuando ya estás en la institución pública o aunque no lo estés y quisieras estar, somos ciudadanos. Todos estamos pagando impuestos. Tenemos el derecho de, hay hojas en cualquier institución pública donde hay buzones de sugerencias, de comentarios, de, ¿no? Donde hasta para felicitar, ¿no? O sea, cuando llegó a faltarme el medicamento, pues yo sí tomé una de esas hojas y lo primero que hice es felicitar con nombre y apellido a tal enfermera, a tal, o sea, maravillosos, el de la casita, el policía. Algunas de las ventanillas, la verdad, la mayoría no tan buenas, no tan, pero no, pero a lo que iba está faltando medicamento, están faltando parches, o sea, lo básico nos está faltando, ¿no? O sea, por favor díganos qué se tiene que hacer, ¿no? Para dar respuesta. Están expuestos los niños, o sea, eso fue una realidad. Digo, hasta ahorita fue hace 3-4 años, en estos momentos no me ha faltado el medicamento, salvo circunstancias de agendas para las consultas, pero realmente yo creo que es muy importante primero sentirte responsable y asumirlo. Y desde entonces también, pues, reclamar con las vías adecuadas, que las hay, y si no te escuchan, pues escala, ¿no? Pero ahí solamente sentaditos está bien complicado. O sea, sí es como actuar y agradecer y reconocer lo que sí tenemos y pues también hablar lo que falta. Sí, hablando precisamente de testimonios, pues me gustaría que escucháramos un par de testimonios de otras de las integrantes del grupo Renacer y regresamos para finalizar la entrevista. Gracias por permitirme compartir y gracias a Nadia, siempre mantiene al grupo activo y gracias por este espacio. Mi nombre es Ani, tengo 45 años de edad, soy casada y tengo una niña de 9 años. Hace 8 años me diagnosticaron cáncer linfoma de Hodgkin. Los síntomas son diferentes en cada paciente. En mi caso bajó mi sistema inmunológico, presentando gripes con tos y fiebres muy altas, muy seguido. Después, sudoraciones no normales. Después de me encontré una bolita en la axila derecha y otra en mi cuello. Según el médico, este tipo de enfermedad puede ser causada por el tabaco, el asbesto o productos químicos. He leído mucho y veo que la ciencia ha avanzado y ha descubierto muchas más causas por las que puede detonar el cáncer. La verdad es que hubo un tiempo en el que descuidé mi alimentación, mi salud física y emocional. Llevaba cargas excesivas de estrés, de rencor y silencio. No dormía bien por el exceso de trabajo, por la ambición de ganar más dinero, ser popular. Mucho tiene que ver todo esto. Mi familia y yo nos convertimos en creyentes. Ha sido un proceso largo y doloroso, muchas batallas vencidas, como la pérdida de cabello, el escuchar al médico decirme que ya no había más que solo esperar que mi cuerpo se agotara. Pero Dios dijo, yo todo lo puedo. Pedí un cambio de médico y me dieron otro tratamiento muy doloroso. En esa batalla me rendí y dije, ya no más. Pero Dios dijo, si puedes, yo te sostengo. Me encontré en la nada, donde me preguntaba, ¿por qué seguía aquí? Recuerdo que en el grupo de WhatsApp de Renacer, yo les pregunté, recuérdenme por qué somos unas guerreras. Todas respondieron y me alentaron y me dijeron para dar testimonio. Cuando yo dije no, él dijo sí. Me hicieron estudios y salí muy bien. Fue una gran sorpresa para mi doctora y por supuesto para mí y mi familia. Después de un largo caminar, yo creo que el cáncer es como cualquier enfermedad. Para mí fue un stop en mi vida, volver a nacer. Cambié mi estilo de vida, me discipliné, cuidando mi alimentación, duermo a mis horas, incluso cambié hasta la forma de hablar, siempre positiva. Hago ejercicio, me libera del estrés, patino, ando en bici, corro. Y obedezco a mi médico, aunque a veces no me guste enfrentar a los monstruos de los estudios a los que me somete. Actualmente mi doctora me reporta estable, sigo con medicamentos de quimioterapia, pero ya no son tan agresivos. Sigo avanzando como una guerrera. Todos los días es una batalla ganada. La rodilla al piso, las manos al cielo, y doy gracias porque no soy perfecta. Me permite disfrutar del amor, de mi familia, de mi pequeña Ada. Deseo que este mensaje ayude a personas que apenas recibieron la noticia o van a empezar o están en el tratamiento. No se rindan. Por eso nos llaman guerreros. Gracias. Pues acaban de escuchar testimonios de otras de las integrantes del grupo Renacer, un grupo que fue creado para dar acompañamiento y contención entre mujeres con diagnóstico de cáncer. Me gustaría que ya para finalizar me compartieras por qué es tan importante hablar en otros espacios que salgan, por ejemplo, del grupo de WhatsApp, que sean también espacios mediáticos respecto al cáncer y que nos compartan ustedes sus testimonios. Yo creo que, ¿sabes qué? Por muchos aspectos. Esta enfermedad es una enfermedad invasiva no solo a una persona, sino a todo su núcleo familiar. Es algo que le acontece a los más cercanos. Afecta a nuestro trabajo, afecta a nuestro estilo de vida, y me refiero con las personas que convive siempre. Entonces es una red, ¿no? Y yo sí creo que si en una comunidad está afectada una parte o una persona, se afecta por mucho a toda. Entonces en México es una de las primeras causas de muerte. Y muchas veces creo yo que por malinformación. En las últimas consultas a las que fui con mi doctor, le decía: doctor, es que ya somos un montón, ¿no? Por un lado es que el recurso no existe y por otro lado que pues también para ellos es imposible atender a tantas personas. O sea, sí, pues imposible, porque es una enfermedad donde a lo mejor tú te tendrías que estar yendo a consulta cada 15 días, por mucho, o cada semana, y pues por la demanda es al mes, o de plano pues no es como que como tú llegues o la solicites, sino por urgencia, ¿no? Y pues entonces a veces si no eres urgencia, pues te mandan hasta mucho tiempo después y entonces te van a atender cuando sea urgente o cómo, ¿no? Entonces ese es un tema bien grave, donde yo creo que la única forma de resolverlo es cuidándonos mucho, llevando estilos de vida diferentes, no esperarnos a que pase. Mi manera de pensar es que esta enfermedad desgraciadamente no se previene, ¿no? Es muy, muy particular punto de vista. ¿Por qué? Porque yo, o sea, mi hermana enfermó, y pues yo me cuidé. O sea, yo no uso desde entonces microondas, las pláticas que nos daban las aplicaba directamente a mí, me decían que pues era una línea directa y demás. La verdad es que mi alimentación no era tan mala, no tomo, no fumo, ¿no? No, entonces y me enfermé, porque estamos muy expuestos, ¿no? Entonces sí me gustaría mucho que nos concientizáramos en general en un bienestar integral. Sobre todo, que estemos bien emocionalmente, que estemos bien, que hagamos lo que nos gusta, que dejemos de priorizar el tener por el ser, que eso de verdad ya nos va a dar un brinco enorme de salud integral. Entonces eso sí me encantaría decirlo y que fuera como una red, así como cuando una persona se enferma, es hermoso ver cómo hay gente tan buena que te lleva casi cargando, ¿no? Para sostenerte. Bueno, pues hacerlo sin necesidad de que estemos enfermos. O sea, hacernos y sostenernos unos a otros todo el tiempo, con pruebas de afecto, de amor, sin juzgar, sin estar clasificando, o tú sí, tú no, tú estás alto, tú estás flaco, tú eres profesionista, tú no lo eres. No, o sea, somos personas, todos somos seres vivos y solamente en la unión pienso que todos podemos estar con un estilo de vida mucho mejor y más felices el tiempo que nos toque estar vivos. Muchas, muchas gracias, Nadia, por habernos compartido tu proceso de sanación, de cuidados. Sé que siempre es muy complejo hablar de uno mismo y más cuando nos atraviesan procesos como el que te ha tocado vivir o a las otras integrantes del grupo Renacer. Entonces valoro muchísimo tu valentía y que nos hayas querido compartir esto en la entrevista. Pues eso, gracias por tu tiempo y por el espacio para dar esta entrevista. Ay, pues muchas gracias, Nat. La verdad es que se platicó muy a gusto contigo. Este espacio estuvo muy, muy fraterno, lo sentí. No somos comadres de toda la vida y estuvo bien bonito que en unos minutos pudiéramos abrirnos tanto. Y para mí la verdad es que todo lo que sea compartir para que alguien más escuche, que se atienda, ¿no? Mi doctor decía así, Nadia, le decía, es que es demasiada gente, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando? Y me dice, no, esto también es muy bueno porque significa que ya hay más conciencia de el diagnóstico, o sea, de acercarte, porque hay muchas mujeres, sobre todo en zonas vulnerables, donde solamente mueren así como mosquitas, ¿no? Y ni siquiera supieron de qué, ni se atendieron, ni nada. Entonces ahora ya hay más mujeres con este valor para acercarse, para quitarse estos tabús en el momento de que te escultan o te revisen, ¿no? Y no, ya están viendo más por ellas mismas, por estar bien. Y pues yo creo que por eso él me decía que los diagnósticos están incrementando, ¿no? Porque ya hay gente que se acerca más a la salud o a los servicios de salud. Muchas gracias por este espacio. Este grupo es de todos. No es necesario tampoco que tengamos este diagnóstico para acercarnos y compartir. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias. Les recuerdo que estaremos realizando en conjunto con Revolución Jacaranda, Hecho por Morras y Tian Joyería, una rifa con causa que se destinará a todo lo recaudado a dos asociaciones, una asociación y la colectiva de acá del Valle de Toluca de pacientes y sobrevivientes de cáncer. Entonces es muy, muy, muy importante que ustedes compren un boleto, que se sumen con la compra de ese boleto para que pues podamos apoyar a grupos que están apoyando a otras personas. Eso es todo. Yo soy Nadia Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana a través de Radio Cósmica Libre y también a través de Spotify. Ya todos los programas están disponibles en Spotify. Y pues nada, tomen agüita y háganse exploraciones mamarias. Chao. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica.